Che, boluda, la 1. ¿Qué dice la 1? ¿Qué? ¿Vos estudiaste? No, esta no la... Esta no me la sé. Miramos la hoja propia y no la del compañero. Dale. Que mirarle al compañero. Esa, la de la capital. Déjame mirar. Sí, sí. No me acuerdo. ¿Cómo? No. Sí. Bueno, va, ya. Ya lo sacamos. Sí. Ahí. Pero, ¿cuál me decís? La uno. La uno. No entiendo nada de eso. Esta ¿cómo? Nos está mirando. Pero déjame mirar a tu hoja. ¿La escribiste ya vos? ¿Me parece o hay murmullo? Oye, shh. La tenemos encima, no te puedo mostrar. Pero que la... Corre la manito esa que tenés. A ver, ahí la corro. ¿Qué pasa? No es en grupo, no era en grupo. ¡Ay, Dios! Está pesada. Ahí. Está pesada hoy. Lo de la provincia, date cuenta. ¿Cómo era esa de vuelta? ¿Al sur, al norte? No entiendo. ¿Qué pusiste, boluda? Se escuchan mucho, se escuchan mucho. Está pesada, ¿no? Tengo pero miedo. Decime eso, norte, sur, ¿cómo espera, es eso? Espera que se dé vuelta y te muestro. ¿Qué es esto? ¿Qué? ¿Cómo qué? ¿Qué es señor? Esto? ¿Nada? ¿Qué? No, es un papel nuevo. No estaba cuando empezó la prueba. No. Las dos. No. Sí. No, no me digas que no. ¿Este papelito? Muéstrame. No. Muéstrame. Entrégueme el papel. ¿Cuál? Tome. No dice nada. ¿De qué no dice nada? Se ve que estuvo repasando. Usted estuvo repasando y se trajo lo que repasó. ¿Sabe cómo se llamaba esto cuando yo era chica? ¿Cómo? Machete. No, pero fíjese que no es de historia. No, señor, no es de eso. Ah, o sea, que se hace machetes de otra materia y encima los confunde. Pero no es machete. Entrégueme la hoja. No. Entrégueme la hoja. No, porque después entrégueme cuando llego a casa hoja. Mi papá me va... No. Ah, bueno, ahora arréglese con su papá. No, pero fíjese, yo tengo... Señor, no es la primera vez. No es la primera vez. ¿Qué habíamos quedado? Estamos haciendo la prueba, entregan señor. La hoja. No. Entregan la hoja. Entregan la hoja.